playas de Marbella, el mar se adorna con tus mujeres. Tus históricas murallas guardan un paisaje hermoso. Lanza el boga su atarraya y la recoge con reposo. Cartagena, yo te quiero, te idolatro con cariño. Tú iluminas mi sendero, te amo con alma de niño. Cartagena, yo te quiero, te idolatro con cariño. Tú iluminas mi sendero, te amo con alma de niño. Vamos a la boquilla, a Boca Grande. Tu paisaje contemplé. Cartagena, yo te quiero.